latido de un mismito corazón. Igual que Torrique Armena, igual que Puente y que Río, como trenza en la cadena, como la nieve y el frío. Pero el viento, Matía, aventó nuestra pasión. Ahora vamos por el mundo como barco sin timón. Se los llevó. Y lo que hubo entre nosotros, el viento se lo llevó.